solo un momento en tu presencia. Lo puede todo transformar. Solo un instante aquí en tu gloria y nada vuelve a ser igual. Sé que estás aquí. Espíritu de Dios, llena este lugar. Nuestro corazón vuelve a despertar. Espíritu de Dios, sopla otra vez. Nuestro corazón quiere responder a ti. Solo un momento en tu presencia y vuelve a arder el corazón. Solo un instante aquí en tu gloria, restaura nuestra adoración. Sé que estás aquí. Toma tu lugar. Toma tu lugar. Jesús. En nuestras vidas y corazones, Dios. Familias. Hogares. Es el centro de todo. Lo que hacemos, lo que pensamos. Solo tú eres digno. Toma tu lugar, Dios. Toma el trono. Toma el trono.